se distrae observando cómo trabajan los albañiles y por un rato se olvida de ir al almacén. Fue creciendo por fuera y adentro quedó su niñez. Él así es feliz, jugando en su mundo de alondra y gorrión. Se le puede llamar amor, se le puede llamar vida, pero su nombre es Juanjo el Bueno. En el barrio se lo quiere como es, un niño que no ha crecido y por eso es feliz. Para vos todo sigue igual, para vos todo.